Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 5 de octubre. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho pública la Agenda Joven Otoño 2018 con toda la programación de actividades diseñadas para los jóvenes de la localidad a través del Centro de Información Juvenil. La programación incluye la celebración de un taller sobre sensibilización y prevención de la homofobia y la LGTBI-fobia, que se va a impartir en la Casa de la Juventud el próximo 23 de octubre en horarios de 4 a 8 de la tarde. Esta iniciativa llega a nuestra localidad a través del Plan de Sensibilización Código Joven de la Junta de Andalucía. Por otro lado, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el programa de talleres para jóvenes de la provincia de Cádiz optimizados, se va a celebrar el 26 de octubre una jornada de deporte gigante en la pista exterior del pabellón municipal en horario de 6 a 9. De igual modo, el 8 de noviembre, los jóvenes de la localidad podrán participar en un taller de lenguaje de signos de 4 a 8 de la tarde. Para más información sobre estas convocatorias, los interesados pueden acudir a la Casa de la Juventud en horario de 9 y media a 1 y media y de 4 a 7 de la tarde. Cambiamos de asunto. Efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique y la Policía Local intervenían en la tarde de ayer en un incendio registrado en el motor del minibús urbano. El incidente se producía en la zona de los callejones. En el momento del siniestro, en el interior del vehículo viajaban 6 pasajeros junto al conductor, que resultaron ilesos. Bien, sobre una llamada recibida de la Parlamenta sobre la quinte, notificarle que un minibús había salido ardiendo los callejones. Entonces rápidamente se montó el dispositivo rápido, salimos con 2 vehículos, con un vehículo ligero y otro vehículo pesado, y entonces llegando al lugar de los hechos, pues ya el conductor del camión, con su muchacho que estaba dentro, había 6 personas, se había abocado con tranquilidad la cosa y estaba sacando de dentro del tubo con todo con tranquilidad y otra cosa. Y ya fue el último, el conductor fue que se bajó para decirnos que dentro del tubo no había nadie. Entonces hicimos la instalación de 3 mangueras de 25 con un equipo autónomo y agua y esa cosa, y entonces estaba ardiendo de la parte del motor donde estaba la parte de la batería de cosa, y claro, como en este momento los coches venían fabricados de tipo de forma de fibra y esa cosa, pues claro, la llamarada era más escandalosa que la humareda negra, lo que se vio en los callejones. También, claro, ellos intentaron con extintura esa cosa, pero claro, ya era demasiado tarde, porque muchas veces si la llama fue con el tiempo y a más aire libre, pues muchas veces no podía apagarlo, ahogarlo, así. Entonces intentaron mantenerlo un poco más hasta que todos llegamos allí a... Y entonces ya la policía lo que hicieron fue acordonar la calle para que la gente no pasara de una calle a otra cosa y dar acceso a los vehículos nuestros para que pudiera trabajar tranquilamente. Conductor abrió las puertas muy bien y empezó a muchachos a salir para afuera con tranquilidad y esa cosa. Lo estuvieron hablando de los muchachos, según lo he explicado yo, y a mí me lo explicó los muchachos, para que lo hizo todo con tranquilidad y cómodamente, para que no se pregunte nervioso con el tema del humo y de las llamas y esa cosa. Y bueno, después de un fallo eléctrico, pues tengo un calentamiento, pero claro, esto tienen que venir los técnicos para venir a investigación, porque ya son temas de los técnicos de bomberos, de la policía judicial, que tiene que hacer, que haga la investigación del tema, para saber concretamente qué es lo que ha pasado. Porque si hubiera podido empezar una calle estrecha o cualquier cosa, algo, pero gracias a Dios que fue el pasamiento de lo que es la calle Jones, una calle ancha, y por lo menos tenía acceso para trabajar más cómodo de cosas, que a lo mejor una calle estrecha o cualquier cosa, empezaba que la tienda, una vivienda, una parte de un bar o cualquier cosa, algo, siempre hay mucho material impermeable. Han participado 4 componentes, dos vehículos, como te comenté antes, un vehículo ligero y otro pesado, y bueno, se emplearon casi unos 1000 litros de agua, más o menos. Uh-huh. Que después tuvimos que limpiar la calzada, todas las cosas, de haber soltado residuos de cosas de microbús. Sí. Entonces, bueno, terminamos el servicio, pues entramos ya sobre a las 16:26 entramos. Hombre, también tengo que decir que los ciudadanos también participaron rápidamente, porque fueron corriendo a avisar a la policía local y avisaron también a 085. Entonces entraron varias llamadas rápido, que es lo principal, que ya la gente estaba ya pendiente de llamar a 085 y al 112, y llamaron también a la policía local, que fueron corriendo allí a la factura que estaba al lado. Después la intervención fue más rápida, y así que el pueblo tampoco fue tan grande. Ahora, muy candoroso, sí, porque sabes que el humo negro llama mucho la atención. Uh-huh. Es mucho humo y poca llama. Y claro, tú ves y dices, ¿qué es lo que estará ardiendo? Pues claro, sabemos, tiene parte del motor, es adentro, fuera, pues claro, hasta que no llegue al lugar del siniestro, pues tú no sabes lo que te puede encontrar. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy la intervención de la delegada de Asuntos Sociales y Policía Local en el apartado de informe de áreas y delegaciones de la última sesión ordinaria. Isabel María Bazán ha informado, entre otros asuntos, que a través del plan de gratuidad escolar en este nuevo curso académico se han beneficiado 36 alumnos y 27 familias con un presupuesto de 1.640 euros. Con respecto al programa de gratuidad escolar, decir que bueno, que se han beneficiado un total de 36 alumnos y 27 familias y con un montante total de 1.640 euros. Esto se ha hecho un esfuerzo económico importante porque nuestro empeño era que a primero de septiembre todas estas familias tuvieran hecho las transferencias para que pudieran comprar los libros para los pequeños y las pequeñas, para que pudieran tenerlos a principio de curso. Por parte de Política Social decir también que, bueno, como sabéis, el mes de agosto el economato de Cáritas, bueno, pues cierra en agosto y que en este caso el Ayuntamiento se ha hecho cargo de todos los beneficiarios que tiene el economato en el mes de agosto, que se han tramitado unas 42 ayudas con un montante económico de 1.670 euros. Nosotros también en servicios sociales, bueno, pues seguimos intentando ayudar también a las familias que, bueno, que lo están pasando mal o que tienen algunos problemas. Y bueno, en feria se han dado un total de 100 tickets de feria para las personas de servicios sociales y también se han dado 288 tickets para las atracciones también para los menores. Con respecto a educación, decir también que seguimos trabajando en los colegios, en el Luis de la Serna en este caso. Se han pintado un número de aulas que creemos que es importante, se han pintado 9 aulas, también se ha colocado la canal, se ha desinfectado el colegio y se ha hecho una limpieza general de todo el centro. En el colegio Benafeliz se ha impermeabilizado la cubierta, se ha colocado el lavabo, se ha colocado una encimera y se ha ejecutado un cerramiento que nos venía demandando el centro por la zona de entrada a la biblioteca, donde por lo visto, bueno, pues estaba el acceso muy abierto para que pudieran entrar en hora no lectiva. Y se ha arreglado también la malla del cerramiento. Se ha desinfectado el colegio y se ha hecho la limpieza general del centro también. Y en el Ramón Croza se está haciendo la reparación de la puerta y sustitución de una cerradura y en estos momentos se está impermeabilizando también la cubierta del colegio. Se ha hecho la desinfectación del centro y la limpieza en general. También queríamos comentar que en el FATOU, bueno, pues hemos colaborado con un pintor y un peón, que también es en el agradecimiento a la colaboración que desde el centro nos presta durante todo el año. De todas maneras, sí me gustaría decir con respecto a la policía, me remonto al día 29 de agosto, donde se celebró la Junta Local de Seguridad para tratar todas las actuaciones en materia de seguridad y con motivo de feria de nuestra localidad. Yo desde aquí sí quería agradecer la colaboración que hemos tenido desde los centros educativos, tanto del IE Los Remedios como el IE Francisco Fatou y el Colegio Público Fernando Gavilán, por la apertura algo inusual para utilizarlo como aparcamiento para el fin de semana del 31, 1 y 2 de septiembre para los conciertos de Antonio Orozco, Pitingo y el concurso de pintura rápida. Decir que en el mes de septiembre se han hecho un total de 497 actuaciones en las que se han sido, en seguridad ciudadana han sido 62, en tráfico 168, en trámites judiciales han sido 24, asistencia 32, trámites administrativos 50, establecimientos 21 servicios y medioambientales 12 servicios. Con respecto a tráfico, decir que también es un trabajo intenso el que se hace por parte de la jefatura, por parte del tráfico, y se han hecho 84 estaciones en las que paso a reseñar algunas porque la verdad es que son muchas. Se han pintado los pasos de peatones cercanos a los colegios, en este caso al Colegio Benafeliz, al Sagrado Corazón. Se va a continuar animitos pintando todos los accesos a los colegios que nos quedan. Se han repuesto los resaltos de la avenida Cádiz, la recta del Hipersol, se han repintado bordillos por muchas zonas de nuestra localidad, como se hizo la obra por toda la parte del lavadero que haya más aceite, bueno, pues se han puesto todos nuevos. Estamos intentando también poner todos los discos nuevos que podemos por todas las zonas de por donde vamos pintando y bueno, se han cambiado las señales verticales de todo el espacio del Prado y se han pintado todos los pasos de peatones.

da igual que sea de un colectivo, que no sea de un colectivo, que sea individual, como quiera, que como que vengan en familia, que vengan, yo creo que les puede servir para captar un poco lo que han sido estos 25 años y lo que ha podido representar el CRUO a lo largo de este tiempo, en pro del deporte, de la participación ciudadana y sobre todo del atletismo. Uh-huh. Otras citas a destacar en este fin de semana: el colectivo Cineando en Ubrique procederá a la proyección de la película Lo que el viento se llevó esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del IES Los Remedios con entrada libre. Por su parte, el taller de teatro Shakespeare, dentro del ciclo de cine de terror 2018, ha programado para hoy la proyección de la película Winchester y para mañana sábado la película Rings. Ambas darán comienzo a las 10 de la noche con entrada gratuita en la Casa de la Juventud. Ya mañana sábado, la Asociación de Amigos de los Animales Zarpitas montará un mercadillo solidario en la Avenida de España, en horario de 9 a 2 de la tarde. La recaudación se destinará a sufragar los proyectos de este colectivo local. Pues es nuestro tercer mercadillo solidario, ¿vale?, de Zarpitas, Amigos de los Animales. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 2, más o menos, de la tarde. Vamos a estar en el centro de la Avenida de España, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que nos deja también, aparte de las facilidades para la celebración, bueno, pues nos da material como unos tablones que ponemos allí en el centro y donde vamos a colocar pues todas las cositas que nos han ido donando los ciudadanos. Hay una variedad muy interesante, la verdad, y recomiendo a todo el mundo, además, que es por colaborar, pero que pueden encontrar objetos simpáticos, ¿sabes? Y bueno, pues una aportación mínima que va a ir directamente para los animales. Y luego tenemos otra cosita, que es después del mercadillo, que terminará al mediodía, como he dicho, en el bar La Tapería de Fran, que está en la calle peatonal donde estaba antes el mercado de abastos. Fran, con motivo de su primer aniversario, a iniciativa propia, o sea, ha salido de él, pues va a dar un platito de gambas por 1 euro a todo aquel que se acerque a partir de las 2, 2:30 de la tarde y se tome su cervecita. Y lo que recaude con estos platitos de gamba va a ir directamente como donación a la Asociación Zarpita. Desde aquí le queremos agradecer a Fran que se haya acordado de nosotras, la verdad. Un gesto muy bonito, por su parte. Y finalmente, mañana sábado, la Plaza de Toros de Ubrique acogerá la celebración de la gran final nacional del concurso de recortadores a beneficio de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique Dame Tu Mano. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.